que hay cosas que no tienen sentido. El año pasado no tenía sentido. Sobre todo que yo veía, no sé, la gente llegando a las calles. Y era tan loco porque lo sentía tan como en mi casa, que era rarísimo. O sea, yo estaba en el hotel a 3 cuadras y miraba el Bernabéu y todo y decía, ¿qué pasó? O sea, la cantidad de cosas que pasaron hasta...